there's no heaven. It's easy if you try. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Bienvenidos a esta emisión de Desde la Raíz de hoy jueves 16 de abril. Saludo con el cariño de siempre a Pastor, que ya está ahí. Me da mucho gusto verte, Pastor, en el chat. A nuestro queridísimo Lioresh, que alcancé a escuchar la última parte de su programa, y al cotitular desde Argentina. Buenas noches, ay, buenos días, buenas tardes. Sorry. Bueno, les decía que vamos a hablar hoy de en la primera hora, si estás de acuerdo, Albert, vamos a hablar del programa. No sé si escuchaste el programa de Rubén Luengas, una muy buena entrevista que le hizo a Gerardo Fernández Noroña. No. Bueno, vamos a hablar sobre ese tema porque también tuve una entrevista muy interesante con Steve Durham, que Steve Durham es miembro del Partido por la Libertad Socialista norteamericano, un partido norteamericano, partido de izquierda socialista. Y hablé con Steve sobre el compromiso tanto de él como de los miembros de ese partido, que por supuesto los militantes de ese partido están muy pero muy comprometidos con causas como la de Nestora Salgado García, la de Mario Luna, el líder yaqui, encarcelado por oponerse a la construcción del acueducto Independencia en Sonora, y también el caso del doctor José Manuel Mireles. De hecho, están preparando varias organizaciones una visita a varias ciudades de México, entre ellas Tijuana. También quieren ir a Tepic, y quieren ir a Sonora, precisamente para ocuparse de los casos de la comandante Nestora, del doctor José Manuel Mireles y del líder de la tribu Yaqui, Mario Luna. Y es muy interesante escuchar a Stephen, ustedes les voy a poner el audio porque es una entrevista que me parece sumamente interesante, y Stephen Dorham, sin descalificar, él dice: yo decidí contender en las elecciones aquí en mi país porque quiero aprovechar la coyuntura para decirle a la gente que la única manera de que este país y del mundo salgan adelante es a través del socialismo. El capitalismo es absolutamente destructivo y no hay manera de que el mundo se salve, de que ninguna nación progrese, de que haya justicia bajo el capitalismo. En este país no hay democracia. Es decir, es una entrevista muy interesante que él accedió a hacerla en español. Él habla bien el español, con su acento, pero se le entiende. Y aquí la diferencia es que no descalifica. Yo le dije: Steven, yo entiendo tu decisión. Nosotros aquí somos un grupo cada vez más grande que definitivamente no estamos pugnando porque no se lleve a cabo el proceso electoral en este país. Para esta elección, para este año, es demasiado tarde. Nosotros no tenemos tiempo de hacer una campaña que implica una profunda politización. No despolitización, al contrario, el convencer a la gente de por qué debe impedir que se lleve a cabo el proceso electoral implica una profunda politización. Es mucho más difícil, es un reto mucho más grande el conseguir que la gente acepte formar consejos alternativos al INE a la decisión facilona de ir a pararse a una urna y con depositar un voto creer que ya se cumplió con la obligación cívica de decidir por tu propio destino. Y hasta aquí me quedo y te doy el micrófono, Ale, para que tú comentes lo que quieras comentar, porque Gerardo Fernández Noroña, lamentablemente, teniendo una gran inteligencia, mucha habilidad para polemizar, mucha habilidad para debatir, lamentablemente cae en los mismos errores, esgrime los mismos argumentos fallidos, indefendibles, quebradizos, y además, para empeorar las cosas, nos descalifica como gente despolitizadora o despolitizada, que inmoviliza. Y el problema aquí, leía yo algo en el Facebook, ponen tanta tontería, pero a veces ponen cosas interesantes. Dicen que en el universo hay tres figuras geométricas que están equivocadas, o hay tres equivocaciones geométricas: una, el círculo vicioso; otra, el triángulo amoroso; y la tercera, las mentes cuadradas. Ya. Me parece a mí que el problema que estás mencionando es el hecho de tener una percepción sobre la democracia propia, formada, y no salirse de ella, no querer salirse de ella, o sea, estar tan casado consigo mismo, sí, que es difícil salirse un poquito de lado, dejar de ver el árbol y ver el bosque. Yo escuché, o sea, sé del lamentable comentario de Gerardo acerca de que invitar a no votar es despolitizar. Sí. No encuentro argumento posible. ¿No? Me encantaría escuchárselo. Todo es política, pues él debe de saberlo. Cualquier acción es política. Hasta la no política es política. Sí. El despolitizar, a mí me parece, o sea, a ver, vamos a ponerlo en contexto. El que una sociedad tenga la posibilidad de tomar una decisión de quién lo gobierne es algo muy bueno, ¿sí? Es bueno que vaya a una urna y que diga, bueno, yo quiero que este candidato sea el que sea el presidente o primer ministro o lo que quieras. Eso está bien, en la medida en que ese sistema dentro del cual este individuo o ciudadano vota haga contar y valer el voto, ¿no? Sí. O sea, pues eso es lo ideal. Y esa es una sociedad politizada, una sociedad que, consciente de su derecho, sin armar desmadre ni nada, vaya, se ponga en la urna, ponga su voto, y después la autoridad competente, dentro de la legalidad, abra la urna, cuente el voto y declare un ganador. Hasta ahí no tengo ningún problema. No, nadie lo tenemos. ¿Qué pasa cuando este sistema no te da la certeza de que eso suceda? Entonces, lo que sucede es lo que ya hemos visto. La historia nos lo ha demostrado. Sucede un fraude. El ciudadano, en su derecho, va, pone su voto, y este voto no se cuenta. Este voto se cuenta mal, o se hacen cualquier artilugios y artimañas para modificar el resultado real. Una vez que ya sucedió la primera vez, vamos a la siguiente y nos vuelve a pasar. Y le estamos pidiendo a la gente que siga haciendo lo mismo. Y vamos a la tercera y nos vuelve a pasar. Y le seguimos pidiendo a la gente que siga haciendo lo mismo. Ajá. O sea, ¿qué le estamos pidiendo a la gente? No hagas caso de la corrupción. No hagas caso del sistema que no cuenta tu voto. No hagas caso a la violación a tu derecho de decisión. Tú solamente sigue cumpliendo con ir a votar. A mí eso me parece una despolitización tremenda. Sí. Hacer que el ciudadano pase de largo todas estas violaciones a sus derechos y garantías para seguir metiendo un voto que de antemano sabe no va a contar. Gerardo puede decir, bueno, sí, pero cuando yo fui candidato, yo salí elegido y por eso fui diputado. Sí, Gerardo, efectivamente, él fue votado, pero estamos hablando de una circunscripción o de una entidad como el DF, donde era muy difícil hacer un chanchullo, porque finalmente los paquetes electorales serán contados por el Instituto Electoral del Distrito Federal, pero no puedes decir lo mismo de todos los demás estados, ¿no? Había cierta certeza de que en el DF el voto podía valer. No sé si me estoy explicando. Sí, claro que sí. Pero lamentablemente el Distrito Federal no es el país entero, y ya quedó demostrado. Nos lo han demostrado en 88, nos lo demostraron en el año 2006, nos lo demostraron en el 2012, nos lo han demostrado en intermedias también, que se valen de cualquier artimaña. O sea, el hecho de que Gerardo pudiese llegar vía el voto a un cargo de elección no implica que es una elección limpia. Entonces, Gerardo mismo es consciente de la inmensa corrupción que hay, y él mismo lo dijo, la vía del voto está cerrada. Entonces, cuando tú estás llamando a la gente a que siga yendo a votar como un autómata, ve y pon tu voto, ve y pon, a sabiendas de que el sistema, de que esa autoridad competente o incompetente en este caso no va a hacer un recuento como se debe de esos votos, es una manera de despolitizar a la gente, porque además el efecto que esto trae es despolitizante. O sea, tú vas con la ilusión de que tu voto cuente, y te das cuenta de que finalmente tu candidato perdió, pero no perdió porque tuvo una mayoría de votos a tu candidato, sino que perdió porque en el Instituto Electoral se hizo ahí una maniobra y te hicieron perder. Y después vas y recurres al tribunal, y en el tribunal te dicen, en el escritorio no va a ganar nadie nada que no haya ganado en las urnas. O sea, ya de antemano te están diciendo, vengan con sus quejas, que aquí no va a pasar nada. Entonces eso al ciudadano lo desmoviliza y dice, bueno, ¿yo para qué voto si de todas maneras va a ganar el de siempre? Y tenemos abstencionismo, que el abstencionismo sí favorece al sistema. Entonces lo que estás haciendo, invitando a la gente a votar en un sistema que no has abierto, que sigue siendo corrupto, es totalmente despolitizador, porque estás orillando al ciudadano a una decepción futura, la cual lo va a desmovilizar totalmente del ejercicio ciudadano, que es el ir a votar. Eso sí es, o sea, espero que lo que estoy diciendo sea un argumento para explicar lo que es despolitización. Es un argumento muy claro. Espero. Ahora, vamos al contrario. Si tú eres ciudadano que es consciente, que quiere ir a votar, porque está en su derecho, eso yo no lo critico, que quiere ir a votar, tienes que decirle, mira, vas a ir a votar, pero dadas las circunstancias históricas, va a seguir pasando lo mismo. ¿Por qué? Porque las condiciones no han cambiado. Tu voto no va a contar. Ya te lo demostraron. No veo por qué esta tenga que ser diferente. Tu voto no va a contar. Entonces, lo que te invitamos a hacer es no votar, pero no solamente quedarte en tu casa. No. Lo que tienes que hacer es evitar, organizarte y evitar que se haga la elección. Así es. Poner al gobierno y a las instituciones en una crisis de legitimidad, ¿sí? Y eso lo puedes hacer tú, ciudadano, al organizarte y ver de qué manera no votas. Es más, puedes ir a la urna, darle tu credencial de elector, que te den tus boletas, y ahí mismo agarrar y romperlas y dejarlas ahí, ¿no? Y el que viene atrás va y hace lo mismo, y el que viene atrás va y hace lo mismo, y el que viene atrás va y hace lo mismo. Sí, así, ¿no? Es, así es. Y a ver después, cuéntalas, ¿no? Vas a contar confeti. Entonces, eso es un acto de rebeldía, es un acto de politización total y absoluta. Puede haber mil formas de impedirlo, va a haber muchas formas. Ahora, de que va a haber problemas para el ciudadano, pues probablemente sí, probablemente el presidente de casilla, en todo su derecho legal y constitucional, pues mande llamar a la fuerza pública, ¿no? Pero pues a ver que mande llamar a la fuerza pública para llevarse a 300 gentes que están ahí, pues así no es, va a poder. Así es. Porque así a la otra cuadra está la otra casilla, y que hagan lo mismo, a ver, llévate a 600, y en la otra cuadra está la otra casilla, a ver, llévate a 900. No sé si me explico, pero sí, es toda esa gente que va, que rompe la boleta, no que se robe la urna, ojo con lo que estoy diciendo, no que robe la urna, que genere violencia y la queme, no, simple y sencillamente en un acto soberano también de derecho personal, de decidir qué hago con mi voto, agarro mi boleta y en presencia de autoridades y de ciudadanía la rompo en acto de protesta. ¿Cómo ves eso? No, eso no es un acto de entera politización del ciudadano que está haciendo algo consciente a sabiendas de que su voto no va a contar. Mira, yo voy a contestarte esto y voy a contra argumentar los argumentos que escuché hoy en la mañana, y los voy a deshacer completamente, pero te voy a contestar. Es exactamente un acto de alta conciencia de la propia dignidad, ¿sí? No es un berrinche, ¿no? Porque esa es una de las descalificaciones. Hacen berrinche. No, no hacemos berrinche. El ir a apostarse 300 ciudadanos y romper las boletas no es berrinche, es encarar a un sistema tan putrefacto y decirle, no te vas a volver a burlar de mí. Si eso es un berrinche, pues qué bueno que todos fuéramos tan berrinchudos, ¿no? Y no sangre de atole en las venas, que me hagan lo que me hagan, voy y me paro y deposito mi boleta, porque esa es mi obligación cívica y estoy respetando mi constitución. Y voy, a ver, el decir que es un derecho constitucional es imbuir al proceso electoral tutelado por el IFE toda la legitimidad que no tiene. ¿Cómo vas a imbuir un ejercicio tan podrido, tan calculado para seguir sosteniendo esta mafia infame? ¿Cómo le vas a atribuir una legitimidad implícita? ¿Cómo se puede hacer eso desconociendo la historia? ¿Cómo carambas le llamas tú a eso un derecho constitucional? Como si el INE no fuera un violador abierto y cínico del derecho constitucional constatado en el artículo 39, de que el ciudadano, el poder reside en el pueblo y el pueblo y se ejerce para beneficio de este, y el pueblo tendrá en todo momento el inalienable derecho de cambiar la forma de su gobierno. ¿Cómo carambas le atribuyes a irte a parar a una urna todo el peso de una politización de un ciudadano cuando va, deposita el voto y luego se va a ver el fut y a ver las novelas? Y si eso no es despolitizador y mediocre, no sé qué cosa es. Pero sigo aquí con otros argumentos. Yo dije que estaba cerrada para la presidencia porque se han ganado alcaldías y se han ganado gubernaturas. Y vuelvo a decir lo que ya dije, y parece que no se escucha, o se escucha a sí mismo haciendo a un lado, barriendo argumentos que son absolutamente inapelables. Quiero que me mencione alguien de ustedes, qué alcaldía ganada por el PRD, por la izquierda entre comillas, qué gubernatura ha respetado al ciudadano y se ha comportado con los estándares de responsabilidad, de transparencia y de decencia marcados por la Constitución y esperados por el ciudadano. Un ejemplo quiero, nada más uno, por piedad, por favor. Quiero un ejemplo. Bueno, ahí Pati, ahí sí yo te voy a decir. Sí, Andrés Manuel López Obrador. No, bueno, sí, aparte. ¿Quién? Aparte. ¿Quién? A mí en el 97, a mí me tocó vivir, se ganó el municipio donde yo vivía, que era Ciudad Nezahualcóyotl. Ajá. Ese primer gobierno perredista en Ciudad Nezahualcóyotl fue un buen gobierno. Ok. Fue un buen gobierno, yo no puedo decir lo contrario, fue un buen gobierno. Valentín, ay, ya no me recuerdo el nombre del flaco, pero me llamaba Valentín algo. Fue un buen gobierno, la verdad. Se avanzó mucho en Ciudad Nezahualcóyotl con ese primer trienio. Después, bueno, vino la descomposición, como la descomposición del PRD. Okay. Sí lo hubo. Si yo tengo que decir algo, sí lo hubo. Pero no es el punto. El punto no es ese, mira. El punto es... Pero, Albert, aguántame un segundito, ¿sí? Ah, bueno, sí, adelante, dale. Sí, te acepto. Te acepto que se ganó esa y López Obrador. ¿De cuántas elecciones? Vamos a sacar la cuenta. ¿Cuántos procesos electorales ha habido desde que se creó el INE hasta la fecha? Y vamos a sacar el porcentaje, ¿sí? Y vamos a ver qué tanto vale la pena seguir dándole toda la validez y toda la legitimidad a un instituto que de manera muy calculadora te dice, ajá, ganas en Ciudad Nezahualcóyotl, gana López Obrador, pensando que López Obrador a lo mejor iba a ser se iba a empiernar, ¿no?, con el gobierno federal. No ocurrió así. Está bien. De ahí en fuera, todas las demás alcaldías y gubernaturas han sido verdaderamente vergonzantes, desastrosas. Ahí está Chiapas en dos ocasiones, ahí está Zacatecas, ahí está Morelos, ahí está Guerrero en dos ocasiones, ahí está Oaxaca, ahí está Baja California Sur, ahí está la alcaldía de Abarca. Entonces, vaya, el porcentaje es abrumador. Y sigo. Detuvimos las contrarreformas. ¿En serio? Quiere decir que la salida, las marchas de la gente en la calle, las Adelitas, las redes sociales, todo lo que se hizo a nivel de medios alternativos, ¿eso no contó? Fueron él y los otros dos diputados, o tres o cuatro, los que pararon las reformas en la Cámara. ¿En serio? ¿En serio? Y luego, y las consultas además, y las consultas. Pero aquí voy más allá. O sea, cuando un derecho que se traduce en una decisión directa del pueblo, en una aplicación directa de la voluntad del pueblo para delinear las políticas que lo van a beneficiar, por supuesto que es un derecho. Es que nadie está descalificando procesos electorales en lo abstracto. La elección es el mecanismo por excelencia para que en una auténtica democracia la gente elija a aquellas personas que le van a servir, pero bajo lineamientos muy estrictos, de una vigilancia muy, muy cercana, constante, y con mecanismos para revocarle el mandato a aquel que se salga de los lineamientos que debe respetar. Pero cuando eso no existe, y lo que existe es que rompen tu voto, lo desaparecen, lo queman, lo sustituyen, lo bla, bla, bla, bla, bla, o simplemente lo ignoran, eso se convierte en una violación flagrante de la dignidad del votante. No se puede llamar derecho eso. ¿En qué planeta se puede llamar una violación? ¿Se le puede llamar derecho a una violación? ¿En qué planeta se le llama derecho a una violación? Pregunto. ¿O es que el 2006 no bastó? No. Pero tampoco bastó el 2012, donde se demostró a pie juntillas que López Obrador ganó la elección, y por mucho. ¡Por mucho! Donde se demostró con pruebas irrefutables, presentadas por la mismísima Carmen Aristegui, de que se habían comprado millones de votos. Y escuchamos todos o leímos lo que dijo Alejandro Luna Ramos. Me vale, nada más le faltó decir, me vale. Lo que ustedes digan, piensen, pataleen, lo que sea, me vale. Ganó Peña y se acabó. Ahora voy con el siguiente contraargumento. ¿Por qué seguir diciendo que se va a beneficiar al PRI? ¿Al PRI nada más se va a beneficiar? ¿O estamos hablando de un sistema? Un sistema integrado por el PAN, por el PRD Chucho, por el, aunque le duela a Gerardo, por el PT también, por el, y por supuesto el Verde y el Panal, pues ya para qué hablamos, ¿no? Y los otros dos remedos de partidos, el eclesial este de... ¿cómo se llama? ¿El PES? el humanista. El encuentro social, no, el encuentro social es el eclesial. Y el humanista es de Calderón Hinojosa. Y Morena, ¿no? Que le acaba de decir a los padres de Ayotzinapa que voten por Morena y entonces sí los van a ayudar a buscar a sus hijos. No, pues sí. Van a dar cargos. No, pues sí. Entonces, el decir que se beneficia al PRI es un argumento tan insostenible como si el PAN no fuera una comparsa, no fuera el PRI disfrazado de azul, ¿no? Como si el PRD Chucho no fuera la izquierda disfrazada de azul, de derecha. ¿De qué estamos hablando aquí? ¿Dónde está la fortaleza de esos argumentos? Pregunto. ¿Dónde está la fortaleza? Y voy a terminar con mi alocución y ya te doy el micrófono, Albert. A ver. No, adelante, adelante, adelante. A ver. Yo puedo entender como ser humano y como líder, lo puedo entender a Fernández Noroña. Puedo entender que no pudo tener más impacto con su postura dignísima de llamar a la desobediencia civil, porque la gente, mucha gente está lamentablemente muy tiene deshecha la conciencia política por Televisa y TV Azteca y por la mediocracia. No tuvo más impacto y lo lamento mucho. Y yo puedo entender que ahora él quiera tener un foro mucho más llamativo, donde sí lo captan las cámaras, donde sí tiene él, digamos, donde sí le llega a más gente. Puedo entender todo eso y podría respetar mucho su honestidad al decirlo, ¿sí? Me voy a lanzar por esto, porque voy a tener más visibilidad, porque voy a tener más recursos para movilizarme. Todo eso lo puedo respetar y lo puedo aceptar. Lo que no puedo aceptar es su descalificación de ninguno de nosotros, de ninguno de nosotros. Su compararnos con la derecha es verdaderamente insultante. No puedo aceptar su argumento de que vamos a favorecer al PRI. No se sostiene. Y entonces, si vamos a descalificaciones, yo diría que él sí hace berrinches, como hoy en la mañana cuando lo escuché con Rubén Luengas. Porque entonces quiere decir que no tenemos derecho a plantearle nada porque se enoja y descalifica. ¿De qué estamos hablando aquí? Yo estoy contraviniendo sus argumentos y no tienen sustento. El decir que vamos a favorecer al PRI es una necedad. El decir que hubo alternancia en el 2000 es una verdadera necedad. Yo se lo puedo aceptar a cualquier persona que no tenga un mínimo de formación política y de conocimiento de la historia. Pero no se lo puedo aceptar a un Fernández Noroña. No puedo. Y no puedo respetar esa postura. No puedo respetarla, lo siento mucho. Ahora sí, Albert. A ver. Hagamos un poquito de historia. Pues recordamos todos los tiempos del carro completo del PRI, ¿no? Te hablo de los años 30, por ejemplo, ¿no? Que ya se cometían fraudes, por ejemplo. Sí. En la elección a Andrew Almazán se le cometió un fraude electoral. Andrew Almazán ganó una elección. Pero eran los tiempos del carro completo. Los tiempos cambiaron y una democracia, un México que se insertaba en el mundo pseudodemocrático, tenía que dar la apariencia de una democracia. ¿Cómo le hizo? Bueno, permitió partidos políticos. ¿Qué eran el PPS y el PARM? ¿Alguien me puede decir? En el CCH nos hacíamos un chiste del PPS, que era el partido ni, porque ni era partido, ni era popular, ni era socialista. Eran simplemente un partido que dejaron existir menos combativo, mandaron a la proscripción al Partido Comunista, ¿no? Sí. Y dejaron al PPS, que era contestó, pero pues no hacía roncha. El PARM, que no servía para nada, nadie sabe qué era, pero existía el PARM, ¿no? Existía el PDM. No ganaban absolutamente nada, porque en realidad pues nadie los seguía. Pero el sistema permitía que existieran porque daba la ilusión de competencia democrática, ¿no? Sí. Los tiempos siguen cambiando. Después hubo la necesidad de permitir algunos triunfos. Y entonces empezaron a permitir los triunfos de una oposición más organizada, que era la del PAN. Les permitieron sus primeras alcaldías. Sí. Hasta que llegó el punto en que no hubo otra alternativa que permitirles ganar su primera gobernatura. Y se las permitieron. Vieron que no pasaba nada. Bueno, ganaron una gobernatura, no pasa nada, el sistema sigue como queremos que siga. Así que les permitieron crecer, ganar su segunda gobernatura y la siguiente, y vieron que no pasaba nada, el sistema seguía igual. Y ganaron alcaldías y no había problema. Después surge una tercera fuerza política, combativa, sin posibilidades electorales, pero combativa, que era el PRD. Si todos recordamos, el PRD en sus inicios no ganaba, pero nada, ¿no? No nada ganaba nada, nada. Y no solamente eso, le mataron más de 500 militantes. A eso voy, por favor. A eso voy. Era un partido realmente de izquierda, combativo, contestatario, que puso la cuota de sangre para abrir el sistema. ¿Cuándo dejó el PRD de tener víctimas? Cuando comenzó a ser electoralmente competitivo. Claro. Se dieron cuenta que ganando el PRD tampoco alteraba el sistema. Claro. Así claro. Que, ¿cuál es el problema? Seguimos en la simulación. O sea, fue simulación, sí. Se ganaban alcaldías, perfecto, sí. Porque no cambiaba la estructura en general, ¿no? Claro. Se les permitió ganar su primera gobernatura, que fue el DF, y no cambió nada. ¿Sabes qué son, perdón y buen? Zanahorias. O sea, ellos midieron bien. Las victorias de la izquierda no alteraban el sistema en lo esencial, ¿no? No lo alteraban. Siguió estando el PRI con todo su poder compartido con la derecha. O sea, ya no hubo un punto, yo me imagino que fue a partir del 97 o un poquito antes, en el que desaparecieron los partidos políticos. La realidad es que ya era una lucha electoral entre la derecha y la izquierda. Y la derecha no importa quién la representara, el PRI o el PAN, no importa. Pero se permitieron triunfos a una izquierda que todavía era oposición, porque tampoco alteraba lo esencial del sistema. ¿Qué sí es lo que alteraba lo esencial del sistema? La presidencia de la República. Claro. La cual nunca te iban a dejar llegar, y ya te lo demostraron. Entonces, ante el argumento de Noroña, decir, bueno, ves que se ganan alcaldías, se ganan gobernaturas, sí, flaco, te dejan ganarlas porque no alteran el sistema, no alteran el funcionamiento del sistema corrupto. Y él lo sabe, Albert. ¿Tú crees que no sabe lo que estás diciendo tú? Y bueno, sí, eso es lo sabe. Peor. Porque si pensáramos que no lo supiera, diríamos que es estúpido y no tiene un pelo de tonto. Entonces, claro, ¿qué es lo que altera el sistema? Pues, y aún hoy día, si tú me lo preguntas, el permitir que Andrés Manuel gane la presidencia tampoco alteraría el sistema. No. Tampoco lo alteraría. ¿Sabes por qué? Sí, Andrés Manuel, tú ganas la presidencia, adelante, gobierna, con un Congreso en contra, con un poder judicial... que no lo va, también lo vas a tener en contra, con toda la estructura territorial de la derecha, del PRI, trabajando en contra, con todos los cambios que se han hecho a la Constitución y compromisos asumidos por el país, y haber echados para atrás, con el Congreso en contra. ¿Cómo gobiernas? carajos gobiernas? ¿No? Claro, claro, cosa, precisamente. Cosa que no va a suceder. Andrés Manuel no va a ser presidente. Pero pero aún siéndolo, el sistema no se altera. Porque no podría gobernar. Porque no tendría mayorías para poder gobernar. Y eso yo lo aprendí aquí en la Argentina. Para que el kirchnerismo pudiera hacer todo lo que hizo, tuvo que ser mayoría total, 50+1, en el Congreso. Forzosamente, porque si no, estaba sometido a la obstrucción política. Y eso pasó en el 2010, que el gobierno de Cristina Fernández no tuvo presupuesto. Simplemente porque la oposición ganó en el 2009 las intermedias, el kirchnerismo no alcanzaba la mayoría, el 50+1, y dejaron el gobierno de Cristina sin presupuesto. No hubo ley de presupuesto en ese año. Y aún así funcionó y trabajó. A lo que voy es, ¿te podrán dejar ganar? Sí. Pero hoy México está en un punto en el que las elecciones no son una alternativa de cambio. ¿Por qué? Porque hay toda una estructura territorial, política y económica organizada para que gane quien gane, las cosas no cambien. Y eso Gerardo lo sabe. Claro. Entonces, ¿por qué no decir eso? Muy sencillo. Porque entonces te tachan de loco insurrecto y no sé qué tantas cosas más. Y entonces sí vas a tener un gran problema, porque entonces ni el PT te va a dar un chance de ser candidato. Que Gerardo sí hizo un esfuerzo muy noble y muy loable con la desobediencia civil, pues a medias. ¿Por qué? Pues porque se vio muy sectario, pues él solito quiso hacerla. Nosotros no lo invitamos a un debate con Álvaro de Regil, que manejaba el mismo tema. Sí, no le interesó. Y no quiso, no le interesó. Ahí se ve muy sectario de decir, pues aquí son, es lo que yo digo, cabrones. Si les gusta bien y si no, pues son berrinchudos. A ver, si realmente ese es tu propósito, la desobediencia civil, pues a ver, vamos a hablar con otro cabrón. Tal vez no lleguemos a un acuerdo, pero por lo menos puntos de coincidencia sí. Y sumamos la influencia poquita que yo tengo y la influencia poquita que él tiene, pues ya son dos. Y a lo mejor entre los dos vamos y sumamos a un tercero. Ah, pero no. No, es como yo digo. Y si no es como yo digo, o sea, es una crítica que le hicimos a Andrés Manuel, pero es una actitud que estamos replicando. Así es. Él mismo dice, pues es que la vía de las elecciones está cerrada, hay que abrirla. Ahora nos dicen, sí, pero solo para las presidenciales. Ah, bueno, ya la matizó. Sí. Pero de todas maneras, está bien, tú vas a ser diputado. ¿Y? La gran pregunta es, ¿y en qué cambia el sistema? Que hoy lo que le urge a México es cambiar el sistema, que es el que está mal. No, ya no le sirve ganar alcaldías, no le sirve ganar gobernaturas a la oposición, si es que todavía queda alguna. No sirve, porque esas alcaldías, esas gobernaturas se van a enfrentar a estructuras ya establecidas. Que alguien me mencione fuera, ¿sí?, fuera del gobierno de la Ciudad de México, en el 97 y en el 2000, ¿qué gobernatura del PRD trabajó con un congreso local a favor? Ninguno. No, ninguna. Ninguno. ¿Cómo se puede gobernar así? O sea, tampoco hay que matarlos, mandarlos al paredón porque hicieron malos gobiernos. Pues, ¿cómo trabajas con estructuras de esa naturaleza? ¿Cómo trabajas con un congreso que te obstaculiza todo? Oye, Albert, pero espérame tantito. O sea, aquí voy a un poquito a contradecirte porque López Obrador trabajó contra un congreso que los obstaculizó todo. Y perdóname, pero no un congreso local. No, Albert, no. O no, sea, la asamblea, la asamblea era mayoría del PRD. No, pero ahora, espérame, batalló espérame, porque Albert. Algunas decisiones, porque algunas decisiones sobre el DF recaían en comisiones del Congreso de la Cámara de Diputados. Porque el presupuesto lo determina el Congreso Federal. Por eso, lo tuvo también, en contra, sí. López Obrador. Y los límites de deuda también y todo eso. Sí, nada más. Y aún aquí estás diciendo, por ejemplo, que Ceferino Torreblanca tenía buenas intenciones y no pudo porque tenía un Congreso en contra. No, yo no estoy diciendo. A ver, no me matices, Pati. Espera a ver, tantito. Perdón, entonces. Espera un poquito. No puedo comparar, ¿qué haríamos mal?, a López Obrador con Ceferino Torreblanca. No, para nada. ¿No? Estamos hablando que Andrés Manuel López Obrador tenía una fuerza política a nivel nacional que no tenía ningún gobernador del PRD en ningún estado. No era tan fácil. ¿No? Sí. Porque si ya vamos a personalizar caso por caso, pues sí. Entonces, ahí ya nos tenemos que meter, en, por ejemplo, en el gobierno de Ceferino Torreblanca. Aparte de que no tenía un Congreso a favor, pues tampoco tenía las intenciones de hacerlo. No, un verdadero ampón. Y Leonel Godoy en Michoacán, igual, no tenía la capacidad. Se vio muy mediocre. Sí. Amalia García pudo haberlo hecho. Y tampoco lo hizo. Fue le alcanzó, medio le alcanzó para dejarle a Monreal. No, pero fue archicorrupta. Archicorrupta, Amalia García. Sí, Patri. Sí, pero eso ya no es culpa de las elecciones. A ver, yo quiero hacer una separación en ese punto. Porque la ciudadanía fue, votó y lo ganó. Les permitieron ganarlo, ¿no? Sí. Ya está. Ahora ya tienes el poder. ¿Qué vas a hacer con él? Pero eso ya no es culpa de la elección. Eso ya es culpa del político que está puesto ahí. Pues también hay que decirlo de esa manera. Tuvieron la posibilidad de hacer una diferencia y no lo hicieron. El único que lo hizo y no lo dejaron fue Andrés Manuel. Sí. Ahí sí se estaba haciendo una diferencia. Por algo, la ridiculez del desafuero. Porque eso fue una ridiculez, desaforarlo por abrir una calle, un hospital. Claro. Porque estaba haciendo una gran diferencia. Diferencia que no hicieron ningún otro en los respectivos gobiernos donde les tocó. Les dieron la posibilidad, fíjate, hasta eso, el sistema los dejó ganar. Ya que ustedes no implican un peligro para el sistema, ganen. Ahí están sus gubernaturas, sí. A ver qué hacen con ellas. Sí. ¿Y qué hicieron con ellas? Pero eso ya no fue culpa de lo electoral. Fue culpa del político que no entendió, o que no quiso, o que no pudo. Como quieras. Pero fue culpa del político, no de lo electoral. En ese punto hay que separar. Sí, la posibilidad que le dieron a Andrés Manuel, porque en el DF era muy difícil hacer un chanchullo, sí. Ahí tampoco se podía, porque era evidente la intención de voto. Andrés sí. Manuel les demostró que se puede hacer, hasta cierto punto. Entonces, pongámoslo en el contexto. No, y aquí el argumento de Noroña, pero ya termino, Pati. Sí. El argumento de Noroña, cuando te dicen sí, pero se pueden ganar gubernaturas, tampoco es válido, porque tampoco te garantiza nada. Te van a dejar ganar gubernaturas, te van a dar la soga para que solito te ahorques. Sí. Ese es el gran problema, que no tenemos tampoco una estructura política, ideológica, que nos lleve a hacer una diferencia cuando nos dan esa pequeña posibilidad, amén de otras circunstancias. Entonces, no sirve tampoco. No, sí, y es que aquí, reforzando lo que acabas de decir, es centralísimo. No existe la estructura para que los que son votados, y que tienes razón, sí ganaron con el voto de la gente, porque los dejaron que ganaran con el voto de la gente, ¿no? Pero la estructura que está planeada desde que se inventó el IFE y la ley electoral y se puso al TRIFE, es una estructura dirigida a corromper. O sea, por eso le sueltan esas millonadas, esa es la clave. Es decir, es un sistema estructurado para corromper. Expresamente, ¿saben? Para corromper. ¿Saben a quién dejar ganar? Sí, y además, por muy decente que seas, o a lo mejor tienes buenas intenciones, cuando tú te rodeas de malandros, llega un momento en que te ahogan, te sacan, te quitan o te bloquean. Entonces, López Obrador, en una entidad muy politizada, pudo ganar por ser una entidad muy politizada. Y respondió muy bien. Se dieron cuenta y dijeron, a este cabrón no lo dejamos llegar ni a madrazos a la presidencia. No lo dejamos llegar y no lo dejamos llegar. Y les vamos a enseñar que no llegan si no se alinean, ¿no? Por eso ahora Mancerita, pues claro que va a ser, ya lo destaparon sin querer para el 2018, el PRD. Va a ser Mancera uno de los candidatos, si no es que el candidato, ¿no? Aquí el tema central es por qué no participar más en esta estructura tan putrefacta, porque no la debemos reforzar, caray. Pues ¿qué cosas somos, masoquistas? ¿No tenemos dignidad? Ahí va otra vez el burro a la noria sabiendo que le van a dar una paliza. Bueno, ¿de qué se trata esto, Albert? Y lo dijiste muy bien, no existe el sistema para que a los que se les permite ganar de la izquierda, está bien, son de izquierda, no existe el sistema para que hagan una diferencia, porque el sistema está diseñado para otra cosa. Exacto. Ese es el tema, y ese es el argumento quizá más sólido de todos los que hemos dicho, que considero sólidos todos. Todos. Considero sólidos todos los argumentos que hemos expuesto aquí. Y no los puede deshacer nadie, y no es arrogancia. Es el argumento per se el que vale, pues, el que es incuestionable. Es incuestionable el argumento. Sí, yo creo que ya la falla en el argumento de Noroña es seguir hablando de PRI-PAM. Yo de puro PRI, Albert, de puro PRI habla. Claro. Es que van a favorecer al PRI. Sí, ay, exacto. No. Y la realidad es que ya es inocuo hablar de partidos en este momento. Ya aquí es hablar de bandos. Los poderes fácticos, como bien los llamas, o el pueblo. Esa es la realidad, esa es la verdadera lucha de poder. Sí. Y los poderes fácticos son los que controlan en este momento las condiciones territoriales y políticas y económicas para dejar ganar a quien consideran que pueden dejar ganar y obstaculizar a quien por ahí se les escape, ¿no? En caso de que tenga las intenciones de gobernar bien. Ahora, si llegó y dijo, bueno, me trajo la izquierda, pero chinguen a su madre, yo aquí, año de Hidalgo, pues entonces lo van a dejar. ¿Por qué dejaron ganar a Ceferino Torreblanca? Pues era parte del establishment empresarial. Yo no sé por qué demonios el PRD lo mandó, pero bueno, pues eso fue cosa de Andrés Manuel. Pragmático como Andrés Manuel, pragmático. Sí. Sí, ¿no? O sea, pues ya ganamos. ¿Con quién? Con un... con el enemigo histórico, pero ganamos. Ah, bueno. Ah, ahora Ángel Aguirre Rivero va por el PRD. La reputa madre, pero ¿y ese cabrón qué tiene que ver? Si es un expriista redomado. Sí. Bueno, pues lo mandó el PRD. Entonces, ¿cómo no lo van a dejar ganar? Fuimos a Chiapas con un experredista, con un expriista como Salazar Mendiguchía también. Sí. Fuimos a Nayarit en una junto con el PAN, ¿con quién? Pues con un empresario como Echeverría. Sí. Oh, pues ya están los resultados. Entonces, las únicas gubernaturas donde... fuimos a Tabasco y ganamos Tabasco. ¡Uy, qué felicidad! Pues es un expriista que cuando estuvo en el PRI nos dio hasta con la cubeta, sí. Como Arturo Núñez. Sí. Pues fue decisión de Andrés Manuel. Entonces, las pocas gubernaturas que se ganaron con elementos de la izquierda, pues creo que nada más fue Zacatecas con Amalia, porque hasta Leonel Godoy venía del priismo, creo. creo, alguien que me corrija. No recuerdo bien, ¿eh? Creo que era perredista salido. Muy cercano a Cuauhtémoc. No sé si venía con él desde allá, pero pon tú que no. Sí. Pero fue un desastre. Sí. Entonces, ¿qué gobernaturas realmente ganó gente que venía de extracción de izquierda? Amalia García, un pinche desastre. Porque después vino Ricardo Monreal, expriista. Sí. Graco Ramírez viene de extracción de izquierda. Pinche desmadre también. Un maldito de derecha ese. Traidor, o sea, hasta más, o sea, de poder. Entonces, el sistema, los poderes fácticos, los dejaron ganar. Pues porque sabían que no representaban un peligro. Cuando Andrés Manuel tenía toda la posibilidad de ser presidente y que de hecho ganó la presidencia en el 2006, ¿y en el fue 2012? Lo que se hizo desde mediados del sexenio. Pues obstaculizarlo, el desafuero, la guerra sucia, ¿no?, mediática, sí. Y después el fraude electoral. ¿Por qué? Porque el tipo sí podía haber hecho una diferencia. Tal vez no mucha, porque, insisto, el sistema estaba ahí. No iba a poder romper el sistema, pero por lo menos iba a hacer algo importante para debilitarlo, para medio darle una entrada a la sociedad de poder disputar más espacios. Sí. Y obviamente no lo dejaron. Obviamente no lo dejaron. Entonces, obviamente que los van a dejar ganar. El argumento de Noroña, pues todos tampoco se sostiene ahí. ¿Quién ganó? Pues expriistas, o sea, por el PRD, pues expriistas, expanistas, el enemigo histórico de la izquierda, empresarios, ¿no? Sí. Entonces, ¿de qué izquierda estamos hablando? Los únicos de izquierda, como Amalia García, pinche desmadre, corrupción, nepotismo. Ya conté la historia de la hija de Amalia García, Claudia Corichi. Sí, olvídate. No sabe la O por la redonda, pero la nena ha sido diputada, ha sido senadora, creo que la quería mandar a ser gobernadora. Déjame de joder. ¿Esa es la izquierda que tanto va a pelear en elecciones? ¿Para eso queremos elecciones? Pues entonces, ¿Noroña se salva? Pues sí, porque... pues tiene una historia muy combativa y sabemos lo que hizo en el... Pero si él mismo se contradice en su propio discurso, ¿dónde chingas vamos a parar entonces? Ahorita, en este momento, trae la fiebre electoral. Ya se olvidó de su propio discurso y cuando se lo hacen acordar, y bueno, lo matiza, bueno, sí, lo dije, pero lo dije nomás por esto. Sí. Bueno, entonces, vamos a dejarlo que se le pase la fiebre electoral, que le den una zapatiza en la elección, porque Noroña no va a ganar. Ya de entrada se los digo, no va a ganar. Tiene por encima al PRD, tiene por encima a Morena, y el PT no va a ganar por sí solo. Es más, el PT es un partido que debió haber desaparecido hace mucho tiempo y existe ahora, igual que el partido Muerde, por las alianzas que hicieron. Pero por sí solos, hace un rato largo que debían haber dejado de existir. Entonces, cuando no... pues yo no se lo deseo. Ojalá Noroña pudiese llegar al Congreso, ¿no? Pero pues no va a pasar. No va a pasar porque Noroña no va a poder contra la estructura territorial del PRD, que ya también formó su estructura. El perredismo chucho ya aprendió la lección de los poderes fácticos y armó sus estructuras territoriales en el DF para no soltar el hueso. Pero creo que Fernández Noroña, perdón mi buen, creo que no va a contender ya dentro del DF, creo que va a contender por un distrito federal que se compone de varias poblaciones. Entonces, pero fíjate. ¿Qué distrito? No recuerdo bien, pero no va a contender que ya así por Iztapalapa. Si es dentro del DF, da lo mismo, ¿eh? Sí, te digo, pero suponte que ganara. Vuelvo a la pregunta clave. ¿Qué carambas, excepto realizarse como individuo, tener voz, tener los medios, porque eso lo queremos todos? O sea, cuando hablamos queremos que nos escuchen. Eso es perfectamente respetable. A mí me gusta que me escuchen y no hablar sola al aire, ¿verdad? Queremos una audiencia a la que le llegue nuestro mensaje. Es muy respetable. Todo eso es entendible. Lo que no es aceptable es que no hable con la verdad. ¿Saben qué? luché, traté, ustedes saben todo lo que hice, y lo hizo. No logré mucho, y ahora quiero un foro más dentro del Congreso. Ese es el motivo por el que me estoy lanzando. Adelante, compañero, no votaré por ti, no me vas a convencer de que participe, pero caray, cómo te respeto por eso. Pero no me vengas con argumentos idiotas, porque entonces te pierdo el respeto. Ese es mi punto. Él tiene todo el derecho de querer realizarse, caray, está bien. Malamente, porque lejos de caminar junto a movimientos como Ayotzinapa, movimientos, incluso el mismo doctor Mireles habló clarísimo en contra de la estructura. Muy claro habló Mireles. Por eso está en la cárcel, ¿verdad? Por eso está en la cárcel. Porque habló claro. Porque no caminó con el sistema. Entonces, poner, distanciarte tú y descalificar a gente como el obispo Vera, a gente como sobre todo a Ayotzinapa, y decirles que la derecha, y que somos como la derecha, y que estamos despolitizando, y que ay sí, qué cómodo no ir a votar, como dice él, me parece majadero e insultante. Yo respetaría el hablar con toda la candor y decir, esto es lo que me motiva. Y créeme que seguiría manteniendo el respeto que durante mucho tiempo le tuve. Pero esos argumentos no los respeto. No los respeto. No, son pueriles, porque la misma historia te demuestra que votar o no votar es inocuo. El PRI, con la estructura que tiene, no necesita que vayas a votar. O que dejes de ir a votar. No, no necesita nada. Y la ley, electoral también, así te lo pide. O sea, así te lo permite también. Entonces, no es un argumento. Y el que te diga, pues es que se han ganado alcaldías, si se han ganado, y pues sí, tampoco es argumento. ¿No? Pues que sé, ¿qué ha pasado entonces? ¿Dónde está el cambio? Pues no. O sea, el sistema te deja ganar. ¿Y? No, aquí lo que le está o la desviación de Gerardo es seguir hablando del PRI y no visualizarlo, cosa que no creo, porque el tipo es un tipo demasiado inteligente, que aquí ya no es una lucha de partidos. Vuelvo a insistir, es una lucha de dos bandos. Punto. El poder fáctico, el poder económico y político, y el pueblo. Punto. Y eso no se dirime en una urna electoral. Definitivamente no. Y se me hace muy arrogante decir, nosotros paramos las contrarreformas en 2008 en el Congreso. No, no. Estaba todo un movimiento López Obradorista, las Adelitas, las consultas, las campañas, en las que participamos todos nosotros. Las consultas, yo participé en dos consultas. Ahí están las firmas de la gente que se opone a que privaticen Pemex. Decir, nosotros logramos parar en el Congreso, perdóname que te diga, fueron parte, que estás viviendo en Noroñolandia, ¿no? Perdóname, pero no. No, es que es querer colorear la realidad y alterarla. Y es quitarle mérito a todas las movilizaciones ciudadanas. Y también tengo yo otra percepción. No le iban a permitir a Calderón y al PAN arrogarse el mérito, entre comillas, de regalar el petróleo. O sea, ¿sí me entiendes? Pero ya. Suponte que esas sean elucubraciones de una gente loca como yo. Lo otro no lo estoy inventando. Lo otro es historia. Pues es que ahí está el problema del político en campaña. Esa es la diferencia del político en campaña y el político en no campaña. Por lo menos en Gerardo. ¿Qué te puedo decir? Pues ya argumentaste ya bien, o sea, No creo que haya más que decir al respecto. No. Es una pena enorme, es una pena enorme que un político tan comprometido como ha demostrado ser no se comprometa en las causas como Ayotzinapa. O sea, porque no se trata solamente de en alguna entrevista decir algo, ¿no? Sino hacerlo de manera efectiva, pues. Si el movimiento en Guerrero está diciendo no a la elección y no se va a hacer una elección, hombre, pues apoya. ¿O saben qué? Bueno, pues yo apoyo la decisión de los compañeros en Guerrero y si puedo ir y ayudar, ayudo, ¿no? ¡Claro! Pero obviamente esa postura se contrapondría con lo que estaría haciendo en donde quiere ser diputado. Entonces, sí. Pues él mismo está en esa ambigüedad. Prefirió su posibilidad de ir al Congreso. Bueno, pues está bien, respetable. Pero que no me venga a decir que las puerilidades que tú comentas, ¿no? Que... sobre todo que el llamar a no votar es despolitizar. A mí me parece eso, me parece tonto. Voy a ponerlo así, tonto. Ya expliqué por qué. Sí, ya expliqué sí, por qué sí. En estas condiciones actuales, mandar a la gente a votar es despolitización. Y ya expliqué por qué. Y lo contrario sería despolitización si le dices no vayas a votar, quédate en tu casa a ver el fútbol. No se trata de que no vayas a votar, se trata de que te organices para impedir la votación. Así es. Se trata para hacerles un desmadre. Yo digo, si no nos podemos organizar, pues por lo menos agárrate 10 vecinos y busca, vamos a irnos a tal hora, a las 2 de la tarde o a la 1, que todo el mundo está comiendo, ¿no? O a las 6, que todo el mundo está formado, que a lo mejor es la mejor hora. Pues yo creo que júntate es la mejor 10, hora, ¿no? Sí, júntate 10, 20, y órale, ahí está mi credencial, te dan, pum, agarras, rompes, pum, pum, pum, pum. Si quieres, déjalas en la mesa, si quieres, mételas en las urnas, y a ver, cuéntalas, ¿no? Y a ver, cuéntalas. ¿Sabes qué? Al momento del conteo, no le van a cuadrar a ningún presidente de casilla las pinches cuentas. Con 20, 30 boletas rotas metidas en la urna, a ver, cuéntalas. O sea, ahí, todo mundo se va a meter en un brete. 30 por casilla en todo el país, 30 boletas rotas por casilla en todo el país, es un brete importante. Metidas en las urnas, ¿cómo le haces para contabilizar? ¿Cómo haces para llenar un acta? Si de por sí, teniendo todos los votos bien ordenaditos, todos sin ningún problema, las cuentas no te cierran, y yo lo sé porque he sido presidente de casilla un par de veces. Yo también. Y las pinches cuentas no te cierran, y dices, ay cabrón, pues ¿dónde está el voto que me falta? Y luego llenar las actas es un desmadre, ¿no? Sí, pero si tienes, sí, o sea, tienes ahí a los representantes de partidos que te están, los tienes encima y que te dicen no, pero este vale, pero no vale, pero que sí vale. O sea, agárrate a los representantes de partido y diles, a ver, ¿cómo solucionamos esto, señores, con los votos rotos? No, pues ponlos como nulos. Bueno, cabrón, pues ponte a armarlos uno por uno y dime cuántos son nulos. A ver, yo te presto el Durex y ponlos a pegar y me dices. ¿Cómo rompecabezas? Es un pinche rompecabezas que les dejas ahí. O sea, eso es una actitud de civilidad, de concientización política. Dime, ¿no es desobediencia civil eso? Pero totalmente. Oye, ¿no? Totalmente, Patri. Porque tú cumples con ir y hacer añicos. No es una boleta, son 3, 4, porque es gobernador, congreso local, municipal, por lo menos son 3. Déjales esos 3 desmadres en los 3 conteos y a ver cómo lo resuelven. ¿Tres? Les va a dar las 5. 3, ¿no? Por ciudadano, ¿eh? 3 por ciudadano, imagínate. Claro, 3 por ciudadano, exacto. Ponte, dime si no es un enorme reto convencer a la gente con argumentos muy políticos, históricos, muy sólidos. Vas a tener a los funcionarios de casilla a las 5 de la mañana tratando de resolverlo. Les van a dar las 8, las 9, las 10 de la mañana pegando los pedacitos para ver cuántos votos son nulos. No me van a decir que eso no es un problema institucional. ¿Cómo llegas al Instituto Electoral a decirle, sabes qué, mira, no pudimos contabilizar votos porque pues no sabemos cuántos son nulos? Obviamente ahí te van a decir, bueno, pues pues solo contemos los que podamos contar y se los sumamos a los partidos. Eso va a pasar. Pero ya de entrada, ya generaste un desmadre. Ya, lo importante es la concientización. Lo importante es el, ya no va a ser el resultado de entrada, o sea, como un primer paso, el resultado no es lo que importa, el resultado es la concientización del ciudadano que se paró ahí, rompió tres boletas y metió en una urna, metió confeti en una urna, metió confeti en la segunda y metió confeti en la tercera. Y háganle como quieran. Y resuelvan el rompecabezas, como bien dices. Sí, ese sería un primer paso. Muy deseable en esta elección, pero nos estamos enfrentando con líderes que hace unos meses decían que no había manera, que no, la elección estaba completamente cerrada, y luego dieron el viraje, ¿no? ¿Hagamos de lado a los líderes entonces? Por supuesto que sí, por eso nosotros estamos aquí, no por arrogancia, no por necedad, no por obcecación, no. Estamos por convicción manteniendo esta postura. Es una postura de absoluta dignidad. Eso es y todo. Y argumentada. Y muy argumentada. Que alguien venga y me diga que lo que hemos dicho aquí son cosas irracionales que no se sostienen. Que alguien lo diga. Me encantaría que alguien viniera a decirlo, me encantaría. Pues ojalá y lo intenten. Ojalá lo intenten. Que alguien mande un correo electrónico a la página del FEMCAI y que nos diga, por favor, yo quiero que me den la voz el día tal en su programa porque les voy a demostrar que están mal. Yo se los abro. ¡A toda madre, órale! La gente sabe que yo abro este micrófono, ¿eh? Órale, me encantaría, Patri, me encantaría de verdad. Pero por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y si es un candidato mejor, ¿eh? Oye, olvídate. Mira, nosotros no tendremos los micrófonos de los medios abiertos. Ni modo, es un sacrificio, es un precio que tenemos que pagar por esta libertad de decir con toda fidelidad lo que tenemos en la conciencia, sin maquillajes, sin adaptaciones para nuestro propio ego, sin nada. Estamos diciendo lo que tenemos en la conciencia. Y sí, pagamos un precio muy caro. No tenemos los micrófonos abiertos de los medios de las ondas hercianas. ¿Qué le vamos a hacer? ¿No? Tal vez sacrifiquemos, sí, pero mucho, ¿no? Sí, pero yo creo que las personas que nos están escuchando, y es, yo creo que ahí es el mensaje que tendríamos que pedir. Si están de acuerdo en lo que decimos, al 100% o al 20%, no importa, se hagan eco con otras personas. Sí. Que agarren estos audios y los pongan, los exhiban en otros lugares y digan, mira, aquí hay un par de locos que dicen esto, ¿qué te parece? Bueno, ¿sabes qué? Mira, pues me gustaría taparles la boca. Bueno, pues mira, escribe acá y te van a abrir el micrófono y tápales la boca. Adelante. Está abierta la invitación. El que quiera hablar aquí en este programa, Alberto y yo, ya saben que les abrimos todo el micrófono. Porque claro, este aquí espacio es para debatir de manera inteligente. Por supuesto, sí. Y si es algún candidato del partido que quieran, pues bienvenido sea, pues qué mejor. Obviamente, pues somos tan chiquitos que no somos dignos de que algún candidato nos haga caso, pero no importa. Algo que sí, yo no quiero que este programa se convierta es en un programa lisonjero, ¿no? Con personajes. Yo, hijo, no voy a decir nombre, pero Te he escuchado ahí por ahí un programa de un amigo, pues para no decirlo, es un amigo, de medio alternativo, que sí tiene a veces invitados muy interesantes en su programa, ¿no? Pero es muy suavecito y como que sí lee, pero no tanto, ¿no? O sea, sí le quiere decir, pero no tanto, ¿no? Como para que no se enoje, no es tan confrontativo. Igual yo lo respeto, pero pero yo no quiero que este programa sea eso, ¿no? Noroña es, Gerardo Fernández Noroña es el padrino del FEMCAI y ha estado con nosotros, ha tenido algunas intervenciones, lo cual le agradecemos mucho, pero eso no quiere decir, eso no quiere decir que tenemos que decirle que sí a todo. Y en este momento, la postura que Gerardo ha asumido nos parece poco congruente, por decirlo menos. Entonces, con la pena, pero no estamos de acuerdo. No somos un programa lisonjero, no estamos para eso, no nos interesa, y en el momento en que nos convirtamos en eso, pues mejor empezamos a hablar del mundo del espectáculo, ¿no? No, en el momento en que nos convirtamos en eso, pues que desaparezca mejor el programa, porque sencillamente no, y no se trata de andarse peleando con la gente, de ninguna manera. El debatir no es pelear, pero aquí la línea es muy delgada entre descalificar y decir, no estoy de acuerdo contigo. No estoy de acuerdo contigo, pero no te descalifico, porque sé, porque conozco tu trayectoria y porque sé todo lo que has venido diciendo no ha obedecido a ningún interés personal, ni monetario, ni político, ni de ninguna índole. Nada. Nada de nada. O sea, con toda la certeza de lo que ha sido mi trayectoria, nada de nada. Así de ese tamaño. Y cuido bien los argumentos que digo y por qué los digo. Y lo voy a seguir haciendo. Y eso no es ni ser enemiga de nadie, simplemente que las cosas hay que decirlas con la claridad prístina con la que se tienen que decir, para que sirvan de algo. ¿Qué te parece, Albert, si concluimos esto? Porque me gustaría mucho que escucharan la entrevista que le hice a Stephen Durham, que es el miembro del Partido por la Libertad Socialista, muy comprometido con causas como la de Nestora, la de Mireles y la de el compañero Mario Luna de la tribu Yaqui. ¿Cómo ves, mi buen? Si quieres cerrar con lo que quieras. No, yo creo que ya fijaste una postura la cual es perfecta, la comparto y pues a otro tema. El tiempo es oro. El tiempo es oro, mi buen. Entonces, nos despedimos aquí. Obviamente vamos a seguir hablando del tema, pues porque el tema nos compete, ¿no? Compete sí, sin a duda todos. Alguna. No es la última vez que lo vamos a tocar. Pero... De ninguna manera. Es una campaña para porque que... Porque además, Patri, sí, nos van a dar muchas razones para seguir hablando de esto. Tenlo por seguro. Sí, por supuesto que sí. Tenemos mucha audiencia, quiero decirte. Sí, no, y los políticos y Gerardo y los que vengan nos van a dar muchas razones para seguir hablando de esto. Así es, así que sigamos con la, vamos a la pausa y pasemos a otro tema y ya en su momento retomamos. Sí, vamos a la pausa y voy a compartir con ustedes la entrevista que le hice, tengo aquí el audio. Hablé con él ayer por la mañana porque es el único momento en que él podía y es una entrevista, creo que es interesante, pero reconozco en Stephen Durham una gran candor, es decir, transparencia en su forma de expresarse, pero en ningún momento ustedes van a escuchar ningún asomo de descalificación para nada, o sea. Entonces, no descalifiquemos porque nos proyectamos. Cuando descalificamos, proyectamos debilidad, y pues no creo que sea muy conveniente, ¿no? Así que yo les dejo un abrazo enorme, la entrevista dura 43 minutos, Albert, un abrazote como siempre. Nos seguimos escuchando el próximo lunes. Vamos a hablar de los temas de los que haya que hablar, que hay muchos temas. Y por lo pronto, nada más rapidísimo, les anuncio que estoy organizando aquí en Tijuana un homenaje a Eduardo Galeano. un homenaje a Eduardo Galeano, así que pues es mi pequeño grano de arena, ¿no? Muy buenas noches a todos, Pastor, Albert, Lioresh y Soviético, y todos aquellos que nos están escuchando en mucha audiencia. Muchísimas gracias. Albert, un abrazo. Un abrazo, Patri. Un placer siempre estar compartiendo contigo este espacio. La verdad, me enriquece demasiado. Muchas gracias. El enriquecimiento es mutuo, mi buen. Pues vamos a la entrevista con Stephen Dorham. Ay, Dios mío, qué fastidio. Qué puto fastidio. Buenos días. Stephen, muy buenos días. ¿Cómo estás? Yo estoy bien, ¿y tú? Bien también, Stephen, en lo que cabe, ya ves, bueno, en medio de toda esta descomposición terrible, ¿no? Pero, terrible del mundo. Sí, sí, terrible, Stephen, terrible. En los dos lados de la frontera. Así es, así es. Stephen, vamos a platicar. Agradeciéndote mucho el haber aceptado esta entrevista para Desde la Raíz, para el Frente de Medios Alternativos Independientes. Sí. Vamos a platicar, Stephen, sobre el papel de los partidos políticos en esta supuesta y constitucional tarea de promover la participación del ciudadano, de involucrar a los ciudadanos en las decisiones que se adoptan. Tú has sido candidato, fuiste candidato para la presidencia de los Estados Unidos por el Freedom Socialist Party. No sé si lo estoy traduciendo bien, ¿es el Partido Socialista Libertario? No, es el Partido de Libertad Socialista. Partido de Libertad Socialista, sí. Perfecto, okay. Perfecto. Sí, tú fuiste candidato, Stephen, en un contexto en el que los procesos electorales han sido transformados por una dupla partidista compuesta por el Partido Republicano y el Partido Demócrata, han sido transformados en un ejercicio mercadotécnico en el que se construyen personajes, se construyen candidatos a través de spots mercadotécnicos, es decir, no se presenta a la ciudadanía, no se le permite a la ciudadanía, en mi concepto, pero tú nos podrás abundar más, no se permite al ciudadano decidir por sí mismo qué personajes son los que realmente lo representarán, sino que se le agobia con cientos de spots de digamos fabricados o para fabricar una persona que no existe realmente, ¿no? ¿Cuál fue tu experiencia en el contexto de esta manera de ver la democracia, entre comillas, en Estados Unidos, Stephen? Es muy importante entender que aquí en los Estados Unidos tenemos en México tienen sus problemas con sus partidos, pero en los Estados Unidos también tenemos el mismo problema, en el sentido que los partidos no dan alternativas a la ciudadanía para votar, ¿entiendes? Sí. Porque tenemos en realidad un monopolio del campo electoral por los dos partidos. Primero, cuando tú dices que los partidos, ellos fabrican los candidatos que no representan la realidad, eso quiere decir que los candidatos no representan los intereses de la clase trabajadora y los oprimidos en los Estados Unidos. Representan los intereses de los grandes corporaciones internacionales y los que mandan ahí en Wall Street. Pero yo quiero decir algo sobre un partido. Un partido es una cosa que está muy desacreditado hoy en día. Sí. Por la corrupción, por la falta de representar la mayoría de la gente, la clase trabajadora, los oprimidos, los inmigrantes, la gente de color aquí en los Estados Unidos, están desacreditados con la mayoría de la gente. Aquí en los Estados Unidos tenemos un sistema donde no es obligatorio votar, ¿entiendes? Ajá. No es obligatorio, entonces en las elecciones no están en la gente. Siempre es una tasa muy baja. En noviembre del año pasado fue una tasa muy, muy baja. Del año pasado hubo elecciones donde los republicanos ganaron las dos cámaras. Uh-huh. Pero lo que pasó es que muy poca gente salieron. Eso porque un partido representa una clase, unos intereses de clase. Y esos partidos, el Partido Demócrata y Democrático y el Partido Republicano, ellos representan la misma clase, la clase dominante. Y aquí en los Estados Unidos, la manera que ellos dominan completamente por el dinero, es con el dinero que ellos crían los candidatos que no representan a la gente, ¿entiendes? Sí. Las elecciones aquí en este país están compradas completamente. Cuando yo fui candidato en 2012, yo estaba desafiando una campaña electoral donde los dos partidos gastaron $2 billones. Es imposible desafiar a este candidato de poder en ese sentido. Stephen, déjame preguntarte, porque entiendo perfectamente lo que estás diciendo, porque sí. México ha copiado al pie de la letra el sistema norteamericano. Lo que tú me estás diciendo es un reflejo de lo que ocurre aquí también. Pero déjame hacerte esta pregunta. Sí. ¿Por qué apostarle a un proceso electoral que tú sabes que está viciado de origen y que no va a darte la oportunidad a ti de contender en una plataforma pareja, digamos, igualitaria? Nosotros tenemos una táctica socialista. Sí. Una táctica socialista, que también hay socialistas ahí en México con sí. quien colaboramos, que ellos tienen la misma táctica. Nosotros entramos en el campo electoral para propagandizar las soluciones, o sea, las soluciones socialistas y las soluciones que nosotros pensamos que pueden resolver los problemas del capitalismo. En primer lugar, reemplazando el capitalismo con un sistema socialista internacional. Entonces estamos allá como candidatos diciendo que no vamos a dejar el campo electoral completamente monopolizado por los dos partidos dominantes, ¿entiendes? Y vamos a entrar y vamos a propagandizar las alternativas socialistas y también luchar para que todos los socialistas se unifiquen en el campo electoral para lograr los métodos del socialismo, que es un cambio fundamental en las relaciones políticas y económicas del país. Entonces es una manera de también durante las elecciones aquí en los Estados Unidos, la gente entran en el campo político más que en cualquier otro periodo, son pasivos entre las elecciones, ¿entiendes? Y no, sí. no participan. Entonces es una oportunidad para propagandizar las ideas del socialismo. Voy a expresar aquí una diferente percepción de lo que nosotros aquí en México, un grupo de ciudadanos, de periodistas, hemos concluido que participar en un proceso electoral viciado de origen, tutelado por un instituto que está diseñado para no permitir que el ciudadano decida, es legitimar ese proceso, y nosotros hemos decidido no participar y además hacer una campaña por la no participación en consonancia con lo que están promoviendo los padres y los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa. Con esto no quiero decir que tú estés mal o que sí, claro. o que el continuar participando en procesos electorales esté mal. Lo único es que aquí, con toda la honestidad de la que soy capaz, te expresaría esta otra visión que mantenemos nosotros de sobre un sistema absolutamente inmoral, cínico, que en 2012 se exhibió como lo que realmente es, al desconocer el triunfo de la izquierda aquí, representada por López Obrador, que quien realmente ganó la elección, se la ganó a Peña Nieto, y sin embargo, tanto el Instituto ahora Nacional Electoral como el Tribunal Electoral decidieron ignorar absolutamente la evidencia clara de que Peña Nieto no había ganado. Ese es el enfoque que nosotros le damos. Sin embargo, yo soy incapaz absolutamente de descalificar lo que ustedes hacen, porque reconozco los argumentos que tú me estás exponiendo aquí, es decir, aprovechar la coyuntura electoral para dar a conocer a más ciudadanos la propuesta socialista, que te lo expreso con toda claridad, en mi punto de vista es la solución para el rescate no solamente del país, sino del mundo entero, porque el capitalismo está acabando con los recursos limitados por un consumismo ilimitado, que es el que promueve el capitalismo, ¿no? Pero bueno, más allá de estas divergencias, Steven, ¿qué respuesta has encontrado tú de los ciudadanos? Porque evidentemente hay una marcada indiferencia hacia la cuestión partidaria por un desencanto de los ciudadanos. Pero podríamos decir que el esfuerzo que tú realizas en etapa electoral tendría que tener una respuesta de ciudadanos desencantados del bipartidismo. ¿Qué respuesta has recibido? Pues la campaña fue humilde en el sentido que no tuvimos muchos recursos, ¿entiendes? Pero sí, donde fuéramos, nosotros encontramos apoyo para la táctica de propagandizar las soluciones socialistas para la crisis económica y política del país en ese sentido. Y especialmente entre los más oprimidos, como cuando yo era candidato, yo declaré que debíamos abrir las fronteras, porque la capital pasa por las fronteras, la gente debía ser capaz de pasar por las fronteras libremente como la capital, ¿entiendes? Claro, y eso, claro, recibió una respuesta muy, muy positiva a esto, ¿entiendes? Porque la realidad es que, de lo que yo sepa de México y lo que yo sé de este país, el neoliberalismo, ¿entiendes?, que tienen todo eso de apoderar a la ciudadanía, que es completamente falsa, ¿entiendes? Sí. Porque esos derechos democráticos que propagandizan no son realistas. Ellos luchan por la, dicen, el neoliberalismo, desde los derechos humanos, pero de una manera muy abstracta. Los derechos humanos a un lado, a otro lado una superexplotación de los manos de trabajo, ¿entiendes? Sí, sí. Y esos dos eso de abrir la frontera es que la política que yo entiendo entre los Estados Unidos y México es mantener el mano de trabajo, los salarios bajos en México. Claro, claro. México, que tiene salarios más bajos que cualquier otro país de América Latina, uno de los países más con los salarios más bajos. La política del gobierno de México, en colaboración con la política de los Estados Unidos imperialista y neoliberalismo, es mantener los salarios bajos con dos funciones: para que las industrias las industrias vayan a México y sobreexplotan los trabajadores de México, sí, y también manden la gente de México de necesidad van a los Estados Unidos y hacen la misma cosa. Claro, ese es un acuerdo que han hecho entre los gobiernos de México, que no representa al pueblo, representa a los transnacionales y la clase dominante y también los intereses de Wall Street. Sí, y aquí habría otro corolario, otra resultante conveniente para ambos gobiernos. El mantener a la clase oprimida, empobrecida, permite la compra de votos. Esto en Estados Unidos no se manifiesta, pero aquí en México es una práctica central de la perpetuación de la misma clase corrupta en el poder. Si no hubiera, si no hubiera gente muriéndose de hambre que la compras con una canasta de alimentos, no podría perpetrarse el fraude que permitió a Peña Nieto usurpar la presidencia. Entonces tiene también ese otro cálculo, es decir, mantener los pobres para poder comprarlos, ¿no? Exactamente, pero aquí en México tienen la tradición de caciquismo, ¿entiendes? Sí, exactamente. Estamos hablando sobre eso. Pero sí, aquí en los Estados Unidos tenemos otra manera de hacerlo, es que poner tanto dinero en las campañas que acaba comprando los votos en lavar las mentes de la gente, y piensan que no tienen alternativas. Así es. Y también desamina a la gente a votar, porque las campañas, ellos hacen una propaganda tan irreal, tan baja, sí, que no habla de los intereses de la gente, y la gente se quedan completamente desilusionados, ¿entiendes? Con las elecciones. Pero también está promoviendo, el neoliberalismo está promoviendo la extracción de petróleo y minerales de México, y la lucha de los estudiantes de Ayotzinapa, la lucha de Néstor Salgado, es una manifestación de eso, la represión de México contra los movimientos sociales y las protestas y el encarcelamiento de Néstor Salgado y muchos otros presos políticos, Dr. Meirelles y muchos otros. La criminalización de la protesta social está completamente vinculada con la política neoliberal. Es una contradicción muy grande. Están diciendo en México, y tú, Patricia, empezó hablando sobre la ciudadanía. Sí. Y ellos elaboraron la ciudadanía como una solución a los problemas, al mismo tiempo que están haciendo están promoviendo una explotación más brutal que nunca contra la gente, y también hablando de derechos humanos, ¿entiendes? Sí. Y aquí hay la violación de derechos humanos, existen en la cara cada día por la violencia policial, ¿entiendes? Y sí, también los inmigrantes vienen aquí y ellos están sometidos a una opresión muy grande en el trabajo también, por la policía y el Estado aquí, que quiere mantener los inmigrantes aquí en una posición de opresión muy duro, ¿entiendes? Claro, claro que por sí. Por eso nosotros decimos, y también que la superexplotación del mano de obra de los inmigrantes, cuando se añade a la mano de obra de las mujeres que siempre entran en la clase, entran en los trabajos con sueldos más bajos, eso es clave para mantener el capitalismo dentro de los Estados Unidos. Entonces, hablando de los Estados Unidos mismo, la economía y la política de los Estados Unidos dentro de este país, estos dos grupos son clave para los cambios que queremos como socialistas, revolucionarios, feministas. Entonces, ¿hasta qué punto que la clase obrera de este país, y yo dije eso en mi campaña también, hasta que la clase obrera de este país entienda el papel de los inmigrantes hoy en día de mantener el capitalismo y no se identifiquen con la solución de la opresión que les enfrentan, no habrá la revolución? Pero al mismo tiempo, la revolución que nosotros necesitamos, pero al mismo tiempo somos optimistas, porque lo que está pasando ahora con la caravana de los 43, ¿sí?, y también la lucha por la libertad de Néstor Salgado, que nosotros del Partido Liberal Socialista, nosotros empezamos con otros grupos en 2013, sí, y también haciendo las vinculaciones con la represión en México y la represión estatal aquí en este país. Estamos muy entusiasmados porque el capitalismo está globalizado, pero hay una conciencia en este país mayor que antes, no tan grande para hacer los cambios que queremos, pero mayor que antes de la necesidad de internacionalismo para la solución de nuestros problemas. Sí, Stephen, mira, hablando del contexto internacional, me parece que tanto el gobierno norteamericano con sus medidas, con el hecho de que los republicanos dominen las dos cámaras, de ese lado, y de este lado el endurecimiento brutal fascista del gobierno mexicano al servicio de los intereses de las grandes corporaciones, se ha recrudecido precisamente porque América del Sur y el Caribe, hablo de Cuba específicamente y de América del Sur, han logrado librarse de la hegemonía del neoliberal, y eso hace que se recrudezcan las posturas, ¿no? Vivimos en una suerte de una guerra fría otra versión de la guerra fría que se terminó con la desaparición de la Unión Soviética y del bloque socialista, ¿no? Pero déjame pasar ahora a casos particulares. Está el caso de la comandante Nestora Salgado García, la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Guerrero. El caso lo hemos venido siguiendo nosotros desde que en agosto ella fue encarcelada con cargos inventados. El caso de Nestora es muy particular por el hecho de que ella tiene la ciudadanía norteamericana también, y el gobierno norteamericano no ha hecho nada, ni va a hacer nada por exigir que se le libere, porque está ya juzgado por un tribunal federal que está exonerada Nestora de los cargos que se le imputaron. Está también el caso del doctor José Manuel Mireles Valverde, que llegó a tener una postura muy fuerte, uno de los líderes más notables, más notorios estos últimos años, y que fue prácticamente secuestrado en un penal de Sonora. Secuestrado, esa es la palabra que yo empleo. Está secuestrado por un gobierno mafioso. Y está el líder de la comunidad yaqui, Mario Luna, que se opuso al acueducto Independencia. El partido al que tú perteneces, Steven, ha venido pugnando junto con otros activistas por la liberación, y quiero que me hables de la caravana que ustedes piensan realizar y que va a visitar otras ciudades, entre ellas Tijuana. Yo me enteré de esta caravana que va de California para México, ¿entiendes? Sí. Yo me enteré de eso hace 2 días, entonces no sé exactamente los pormenores, pero sé muy bien que Dr. Mireles vivía en los Estados Unidos, igual que Nestora Salgado, ¿entiendes? Sí, sí. Él vivía en California, y a un punto de la lucha de los autodefensas de Michoacán, había gente, y yo no los conozco, pero había gente, porque yo leí en el periódico, ¿entiendes? Había gente ahí en California que juntaron miles de dólares para mandar a los autodefensas, ¿entiendes? José Sandoval fue uno de ellos. Entonces tú estás enterado más que yo en esto. Y yo creo que son esta gente que están haciendo esta caravana. Y estamos investigando eso. Eso es muy fuerte que ellos están haciendo eso. Es muy valiente, ¿entiendes? Claro. Es otra expresión de la internacionalidad, ¿entiendes? Que está tan, tan importante en el desarrollo de lo que queremos, de un mundo libre, igualitario y socialista, donde las relaciones entre las culturas y también entre las naciones se basean en un respeto mutuo, ¿entiendes? Sí. Lo que yo quiero que sus oyentes sepan, que hay gente aquí que está muy consciente dentro de los Estados Unidos de cómo necesitamos hacer tanto cuanto podemos en esta época de crear estas relaciones internacionales, entre la gente que quiere la misma cosa, que es un cambio social. Y nosotros estamos haciendo eso también ahí en México, estamos haciendo eso con el Partido Obrero Socialista, estamos colaborando con ellos, y también estamos colaborando en el Comité Internacional, Comité de Reagrupación Internacional Revolucionaria, ¿entiendes? Sí, sí, sí. Ese es un paso muy humilde, pero es un primer paso para crear lo que necesitamos, que es colaboración entre socialistas a través de las fronteras, diciendo la misma cosa, que acabemos con la frontera la frontera. Yo quiero decir alguna cosa que es interesante aquí, porque en la cuestión de los partidos, ¿entiendes? Aquí en los Estados Unidos tenemos los dos partidos, pero y tuvimos movimientos muy, muy grandes en los 60 y todo el mundo, aquí el movimiento feminista, el movimiento antiguerra, el movimiento en que yo me radicalicé como estudiante en la Universidad de California, Berkeley, en los 60, ¿entiendes? Sí. Y el movimiento principal, el movimiento de donde vinieron todos los otros movimientos, era el movimiento de los derechos civiles de los negros, de la desafiando, logrando el voto, ¿entiendes? Sí. En el sureste de este país. Pero de esos movimientos había mucha esperanza, pero el fenómeno que pasó en los 70 es que la mayoría de la gente y la izquierda misma que se radicalizó en los 60, ellos entraron en el Partido Demócrata, ¿entiendes? Sí, sí. Ellos entraron en eso y así desaparecieron. Y yo creo, de lo que yo sepa de México, algo similar pasó ahí en México. Claro que sí, claro. Con el PRD, y López Obrador ganó, pero ganó las elecciones como Al Gore, ya como el candidato aquí en los Estados Unidos ganó, y la Corte Suprema declaró que Bush ganó, ¿entiendes? Sí, fue un fraude también. El fenómeno de la izquierda de no mantenerse, ¿entiendes? De mantenerse hasta en condiciones muy malas para la izquierda, y de entrar en un partido que no está de la izquierda es un gran problema. En eso compartimos el mismo problema con la izquierda entrando en el Partido Demócrata y el surgimiento del PRD. El PRD está completamente desacreditado, y yo creo que mi opinión de fuera es que la gente está en contra de los partidos y contra también tan fuerte en México, contra los partidos y contra la participación en el campo electoral por el sistema de cooptar los activistas en México. En un sentido, en México es diferente que aquí. Aquí lo hacen con los billones de dólares y la propaganda que está tan fuerte aquí, tan fuerte pero en México, yo leí un libro hace un poco sobre Mexico's Hope, la esperanza de México, y el autor describió muy bien cómo el Estado de México funciona en cooptar los movimientos, ¿entiendes? Cualquier vez que surge algo independiente, el Estado compra, el Estado usa sus recursos para cooptar, si no puede ganarlo por la colonia, como hicieron señora Wallace contra Nestor hace un poco, sí. O represión del Estado, como están haciendo con la criminalización del protesta, o hasta con la desaparición con los estudiantes. Son los tres métodos que usan, y también usan muy, muy también la cooptación, los movimientos. Pero ese es un gran problema. La izquierda socialista no se puede comprometerse con los intereses de la capital. Precisamente, Steven, esa matriz que han adoptado en Estados Unidos y en México es la misma matriz que ha penetrado a la política en España, la política en Francia, la política en Chile. Es decir, ellos primero tratan de reprimir a la izquierda, pero también la cooptan, es decir, la compran. Pasó con el PSOE. El PSOE no se diferencia del Partido Popular. El Partido Socialista francés no se diferencia de la derecha. Y es la misma matriz, Steven. Ellos cooptan, ellos compran, ellos incorporan al oficialismo, a la izquierda, y la difuminan, la diluyen, la desaparecen. Entonces, es otra manera de deshacer los movimientos de izquierda. Y aquí se presenta esta suerte de paradoja a la que nos estamos enfrentando nosotros con el movimiento Ayotzinapa. Por eso es que criticamos el hecho de que Morena se haya convertido en un partido más de la partidocracia. Partidocracia, es decir, el poder ejercido por las cúpulas de los partidos. Lo mismo que ocurre en Estados Unidos, en España, en Francia, etcétera. Y ese es el motivo por el que nosotros no estamos alentando la participación, porque sabemos de antemano que votes por quien votes, ya sea que todos votaran por López Obrador, no se lo van a reconocer, a menos que acepte las modificaciones o las condiciones que le imponga el gran capital. Ese es el fondo del asunto, Steven. Sí, pero según yo sepa, hay también otra posición en la cuestión de las elecciones, es que anular el balota. ¿Y qué te parece esa posición? Me parece que no va a funcionar. Mira, el comportamiento en el 2006, fue gravísimo el cinismo con el que negaron el triunfo de la izquierda. Pero el del 2012 fue absolutamente abyecto, o sea, de un cinismo monumental como nunca se había visto en este país, ni siquiera con Salinas. Aquí se presentó pruebas, decenas de pruebas irrefutables de la compra de votos. La periodista Aristegui fue la que más habló de eso. No había manera de negar la manera tan sucia como Peña Nieto compró millones de votos. ¿Y qué dijo el INE y qué dijo el tribunal, que es la última palabra en no había ocurrido el fraude y que Peña Nieto había ganado? Dime tú, mucha gente anuló los votos, mucha gente votó en contra de Peña Nieto. ¿Y de qué sirvió? Mira, Steven, ese es el argumento que yo mantengo con los compañeros aquí que sí están apoyando un proceso absolutamente corrupto. Mi argumento es este: no importa que ustedes anulen la boleta, no importa. Al final del día, el ejército custodia las cajas donde se guardan los votos y hacen lo que quieren con los votos. Steven, es una cuestión de derrocar un sistema podrido, pero no lo vamos a derrocar aquí en México a través del proceso electoral. Por eso el movimiento Ayotzinapa está en contra, está pugnando porque no se instalen casillas en Guerrero y ojalá en Michoacán tampoco. Esa es precisamente por lo que tú y yo estamos diciendo, porque está viciado de origen, ¿no? Sí. Y eso también es cuestión de los mexicanos, que ustedes tienen que decidir la táctica mejor para ustedes, ¿entiendes? Claro. Y nosotros aquí en los Estados Unidos, los socialistas aquí, nosotros respetamos mucho lo que el debate dentro de México. Eso es, pero lo positivo, la crisis del capitalismo no está resuelto de ninguna manera, ¿entiendes? No, todavía no. Y la crisis política de México está completamente grave, no está resuelta de manera ninguna, y la represión está aumentando contra los movimientos. El positivo es que la gente está luchando, la gente no solamente en México, pero aquí también en el mundo la gente está luchando. Pero al final de cuentas, si nosotros pensamos que el movimiento necesita de un partido con principios, un partido que no se va a comprometer, sí, con los transnacionales y los gobernantes corruptos, ¿entiendes? Sí. Y porque un partido se necesita un grupo de gente que está dedicado a las metas de un cambio fundamental, o que un partido que va a defender los intereses de los más oprimidos. Mira, la política y la corrupción siempre se hacen acuerdos que eliminan los intereses de los más oprimidos. Entonces, para aquí son las mujeres, son los inmigrantes, son los negros, son los latinos, son los trabajadores que trabajan para los sueldos mínimos, ¿entiendes? Esos son la gente, y tenemos que tener una práctica, una orientación a las necesidades de los más oprimidos, y nosotros somos socialistas feministas porque nosotros sabemos que las mujeres siempre trabajan para menos. El neoliberalismo en México se basa mucho en la opresión de las mujeres en los maquiladores, ¿entiendes? Sí. Y también las mujeres son la mitad de la población del pueblo. En realidad, la única mayoría más oprimida. No estoy diciendo que solo las mujeres son oprimidas de la misma manera, pero la mayoría de las mujeres son de la clase trabajadora y ellas son más oprimidas. Por no solamente por clase, pero también por sexo, también por raza. Entonces ahí en México también, por eso la situación de los gestores salgados está tan importante, porque son las mujeres y los indígenas de México. En este libro que yo li, que se llama Esperanza de México, Mexico's Hope, por Cockcroft, un americano que escribió en los 90, él enfoca completamente como todas las luchas en México, las luchas que desafían la política de México, venían de ciertas capas sociales, venían de las mujeres y los indígenas. Y Néstor Salgado es un indígena, un líder, una mujer, y ellos están haciendo con el caso de ella. Y la sentencia aquí, la Procuraduría de Guerrero declaró que quería pedir para mil años de sentencia contra ella. Yes. Ellos están tratando de mandar un mensaje al pueblo mexicano que vamos a quebrar a ella. Sí. y también a las mujeres y los indígenas de México, porque son ellos que están desafiando el gobierno y el sistema electoral y el status quo de México. Así es, mira, efectivamente la guerra es brutal. El trasfondo de lo que hay contra Nestora es el mismo trasfondo de lo que hay contra Ayotzinapa y contra las comunidades indígenas, precisamente porque la forma de concebir al gobierno, la forma de relacionarse con el entorno, con la naturaleza, de cuidar la tierra, de cuidar, de respetar la naturaleza, es contrario a los intereses neoliberales. Ese es el trasfondo. Por eso es que el gobierno norteamericano no va a ayudar a Nestora, porque Nestora representa un peligro para los planes de explotación neoliberales. Y igual peligro representa Mario Luna y el doctor Mireles. Precisamente por eso son considerados como peligrosos para los intereses. Igual que Nicolás Maduro fue considerado, bueno, no Nicolás Maduro, el gobierno venezolano fue en este decreto que Obama firmó, como una amenaza a la seguridad norteamericana. Entonces ese es el trasfondo de todo, Steven, y es contra lo que tenemos que luchar. Finalmente, Steven, para terminar esta entrevista, sí, claro, que te agradezco enormemente y que espero no sea la primera ni la última, dime una cosa, Steven, ¿cómo nos podemos nosotros involucrar más con este Comité por la Reagrupación Internacional Revolucionaria, algo en lo que tenemos mucho interés, Steven? Se puede buscar el página web del Partido de Libertad Socialista, donde hay artículos en español. Y si tú buscas en el internet el Partido de Libertad Socialista, se va a encontrar con la página web. Y también yo puedo hablar más sobre eso en otros programas, porque estamos empezando solamente, pero hoy en día tenemos en este grupo del comité para comité de reagrupación internacional revolucionaria. Nosotros estamos colaborando con el POS, el Partido Obrero Socialista de México, que está también muy involucrado y con ellos empezamos la campaña para Nestora en 2013. Ellos están haciendo el comité Nestora Libre y está también en Facebook y en el internet. Tenemos, y también estamos colaborando con un grupo en la República Dominicana y también un partido en Costa Rica, y queremos expandirlo. Queremos hacer cosas, queremos hacer campañas y cosas que a través de colaboración. Y el logro que nosotros hemos hecho hasta ahora es que nosotros lanzamos la campaña internacional para la liberación de Nestora Salgado, y después que encarcelaron a Dr. Mireles, nosotros nos juntamos también y apoyamos a Dr. Mireles y a todos los presos políticos en México. Hay gente que está diciendo que hay diferencias entre los presos políticos, y nuestra posición en el comité es que no nos importa la política de la persona que está siendo reprimido por su política, política de protesta. Nosotros estamos abogando y luchando para la lucha, no solamente en Nestora, pero para todos los presos políticos. Y también, no solamente, quiero, siempre digo eso cuando lucho por la libertad de Nestora Salgado, siempre digo también que estamos muy conscientes y luchando para la liberación de los presos políticos aquí en los Estados Unidos, porque también existe un pero indígena. Por supuesto, está mumia y todos y muchos y varios de los panteras negras de los 60 todavía están encarcelados después de 30 y 35 años. Mucha represión también en este país. Pero claro que sí, no tiene el gobierno norteamericano, no tiene ninguna autoridad moral para hablar de derechos humanos, porque son violadores dentro y fuera de sus fronteras, y no tenemos tiempo para hablar como la cuestión de la lucha contra las drogas y la importación de las drogas está promovido por la CIA y el gobierno. ¿Y por la DEA también? ¿Por qué? ¿Por la DEA? Sí, la DEA también, completamente, porque mire, ellos introdujeron esas drogas para de una manera de control social, ¿entiendes? Por supuesto. Yo estoy en Harlem, aquí en Nueva York, y ellos entraron las drogas en los 80, y mucha gente salieron y la comunidad se cayó. Entonces llegaron ahora los constructores de apartamentos y todo eso, y ahora están renovándolo, pero sin la infusión de drogas no habría posible que ellos hicieran lo que están haciendo hoy con la construcción y la transformación de Harlem, ¿entiendes? Claro, claro que sí. ¿Qué te parece, Steven, si analizamos, abordamos este otro tema en otra entrevista? Me gustaría. Claro que sí. Hemos escrito sobre eso y tenemos eso también. Hace muchos años que escribimos sobre eso. Claro que sí, Steven, con mucho gusto. ¿Qué te parece el próximo miércoles? El próximo miércoles sí, podremos hablar sobre eso si quieres. Excelente, excelente. Todo sí. Tiene que ver con todo. Por lo pronto, Steven, recibe un abrazo muy fuerte. Te aprecio mucho todo lo que has hablado aquí al aire con nosotros, y créeme que vamos a estar en constante contacto. Vamos a visitar la página del Partido Socialista y vamos a caminar en paralelo con ustedes y con todos los grupos que tengan la misma meta, es decir, la liberación, la erradicación del neoliberalismo, no solamente en este continente, en todo el mundo. Muy bien, es el Partido de Libertad Socialista, búscalo si quieres. Y gracias, Patricia. Gracias, Francisca, por invitarme. Al contrario, Steven, un gran abrazo y las gracias te las damos nosotros. Que tengas un excelente día, Steven, y estamos en contacto. Igual para ti, gracias. No help.